Soy Alejandro Cruz, de OIDO, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, perteneciente al COA, Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas. Mi organización surge en los 90, en el año 90. Surge como una organización de derechos humanos, en donde nosotros trabajamos cuatro rubros fundamentales, que es problemas sobre presos indígenas, presos políticos, contra la impunidad, y también problemas de las comunidades en contra de la imposición de autoridades, es decir, conflictos postelectorales, mayormente en las comunidades o municipios de usos y costumbres, así también como asuntos agrarios, problemas agrarios. Así surge la organización ante la violencia institucional y sus aliados, los caciques, que estaban y aún están algunos en todas las regiones, ¿no? Entonces, después la organización empieza también a exigir demandas sobre la cuestión de las demandas más sentidas de las comunidades, llámese salud, llámese educación, llámese carreteras, brechas, llámese agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Así fuimos incursionando también en la cuestión de la gestoría, pero mayormente el trabajo que inicia es ante esta situación de las cuatro rubros que señalé. El historial es muy largo, pero cabe mencionar algunas cuestiones que consideramos muy importantes, ¿no? Cuando surge el EZLN, nosotros nos vimos identificados inmediatamente con el EZLN, asistimos a todas los llamados a las convocatorias que nos hizo, y ahí aprendimos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas con otros hermanos indígenas, pero también nos interesa trabajar con otros referentes, y queremos manifestar de que precisamente nuestra organización tiene coincidencias con el magonismo. Nosotros hicimos hace tiempo un análisis cuando veíamos entre más queríamos estar un poco lejos del magonismo, partiendo desde decir cuáles son las diferencias, y encontrábamos que teníamos más coincidencias con el magonismo. Y entonces nosotros hablamos de autonomía, hablamos del servicio. En las comunidades hay apoyos en la soledad, o el apoyo mutuo entre la gente, entre los pueblos, y además la libertad con que los pueblos que quieren su proyecto autonómico en defensa de sus recursos, de sus tierras, de sus autoridades, de sus propias formas de convivencia, sus costumbres, eso nos identificó. Por eso decimos nosotros que tenemos un acercamiento con esta propuesta, ¿no? Y otra cuestión fundamental que nosotros pensamos, y ahora que estoy aquí en este espacio, que también me preguntas qué veo en esto, confirmo que tenemos que construir desde abajo, nuevamente. Y creo que ese es el mejor método para seguir construyendo. Y que si queremos construir, tenemos que hacerlo aproximándonos mucho más que estos encuentros. Estos encuentros son importantísimos. pero porque te da la posibilidad de acercarte a otros que pueden retroalimentar tu trabajo y tú dar lo que puedas darles, ¿no? Pero pensamos que ese es el método más que nos puede llevar a una cuestión de algo más sólido, más compacto, para poder consolidar el movimiento nacional. Entonces, este encuentro es importante para eso, yo considero. Pero por las prácticas muy viciadas que existen en estos encuentros, seguramente tarde o temprano, esto nomás servirá para intereses de algunos. Y porque ellos saben que lo utilizarán para eso y no les importa si se rompe o no se rompe. Esa es esa es la apreciación que tengo. Entonces, pero será un intento más. Pero entonces nosotros, los que no queremos que los que no quisiéramos que se rompiera, pero que percibimos que se va a romper otra vez, vamos a buscar la manera cómo poder conocerlos más, que pueda en un momento determinado podamos construir algo más, otra cosa que pensamos que no sea lo mismo que se ha pretendido y que esas prácticas han viciado y se han tronado una y otra vez estas referentes nacionales. Bueno, nosotros desde hace muchos años hemos ido a varios. Hay unos que han durado, no sé, 3, 4, 5 años, pero finalmente truena, porque realmente los únicos que hablan por todos los demás son unos cuantos.